Vamos a hablar un poco con Jessica de esta feria. Hola Jessica, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, Paula y Gabriela? Bueno, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, sí. Jessy, contanos un poco cómo sí. Se preparan para la feria de mañana. Sí, mañana la feria va a ser de 10 de la mañana hasta las 18 horas en el Parque Oliver. Sí, el evento de rock viene de la Feria de la Alimentación Sana. Uh-huh. Ellos van a hacer una actividad con una banda de rock, y eso, y nosotras desde nuestra feria, bueno, vamos a llevar nuestra actividad económica y eso, como siempre, para ayudarnos entre nosotras y ver. Y bueno, en nuestra feria también tenemos agua caliente, agua fría para hacerse unos mates, pueden comprar para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Siempre las chicas llevan diferentes comidas, todas rotuladas y todas, ¿no es cierto?, en buen estado y bien, o sea, también de la Feria de la Alimentación Sana. Sí. Y también, bueno, tenemos baño enfrente y todo, o sea que es un lugar muy familiar para hacer como el primer picnic de la primavera de septiembre, como para descontracturar un poco este tema de las elecciones del domingo, salir un poco, ya después ya pensado el voto, ya tenés quién vas a votar, vas ahí, te relajás un poco y el otro día a votar. Mirá, qué linda propuesta, me encantó el primer picnic de septiembre. Sí, el primer picnic de septiembre está bueno para que vayan con la familia, están todos los juegos ahí, el Parque Oliver está muy lindo, la fuente está activa, está todo hermoso. La vez pasada, en la feria anterior, estábamos emocionadas porque es la primera vez que veíamos la fuente activa, muchas, o sea, de tantos años, viste, de Santa Rosa, que no, o sea, que el parque siempre estaba como muy abandonado, así que hermoso, va a estar hermoso y re lindo el día. Después de estos días de lluvia también está bueno salir un poco, así que bueno, que se acerquen y bueno, también tenemos, bueno, nuestra abogada que va a estar ahí en la feria, y ella siempre ayuda con el tema de lo que es violencia de género, si pueden acercarse ahí a la feria, o si no, le damos algún contacto por teléfono, y eso si ella por ahí no se encuentra en ese momento, para que se comuniquen con ella por algún asesoramiento en violencia de género, con respecto al tema de la cuota alimentaria, también lo que es ANSES, y para anotarse, y eso para las casas, todo lo que plantea la ayuda social, y eso ella siempre ayuda. También Beatriz se acerca a la feria, que hace todo lo que es Reiki y terapias alternativas para chicas que están sufriendo alguna situación de violencia de género. Ella lo hace gratis para las personas que están sufriendo alguna situación, que necesitan alguna terapia alternativa. Y eso también siempre, o sea, está en nuestra feria. Y bueno, así que nuestra feria es como distinta porque hay manualistas, hay artesanes, pero también podés llevar las cosas, lo que quieras vender de subsistencia, como puede ser la ropa usada, cosas de reventa, ¿no es cierto? Nuestra feria es de subsistencia, o sea, también los productos de Avon, no hay una fiscalización en particular por producto, sí por ahí que estén rotulados el tema de la comida, pero después la fiscalización por productos no hay como en otras ferias. Entonces eso está bueno porque las chicas ahí pueden llevar y truequean y está bueno porque nos ayudamos bien entre nosotras, ¿no es cierto? Sí, seguro. Sí. ¿Cuántos artesanas, cuántas mujeres participan de esta feria? Mira, y la feria en realidad también tiene un contexto de un grupo de WhatsApp donde nos vamos comprando también entre nosotras cosas y nos ayudamos con todo. Y en ese grupo de WhatsApp ya somos más de 300. ¿Viste? Ah, tenemos dos grupos de WhatsApp porque viste que son 256 que entran en uno y tenemos en el otro, y entonces ya somos más de 300. Entonces ese es el grupo. Después algunas van a la feria y otras no de ese grupo, pero lo bueno es que ahí están todas, estamos todas. Entonces cualquier cosa que se necesite, para costura, taxi, cerrajera, para que te corte el pasto, para lo que sea, una pregunta ahí, siempre alguna sabe a quién, a qué teléfono pasar. Entonces esa red, bien, nos estamos ayudando como entre todos, y también para situaciones de violencia de género. Ahora una de las chicas estaba teniendo en la casa a un chico trans, ¿no es cierto?, que estaba huyendo de su familia, todas esas cuestiones, y entonces ayudamos, llevamos colchones, llevamos comida, nos ayudamos entre nosotras, las que puedan, y eso es como que nos vamos haciendo redes, a veces, y con la tecnología, ¿no? A veces no saben hacer un flyer, eso, y la otra compañera ayuda, y así. Eso es una red de ayudas de mujeres y disidencias que está en permanente actividad. Después la feria es como una vez por mes, y vamos ahí al Parque Oliver y nos encontramos todas, hacemos una asamblea, suele haber talleres. Esta vez por el tema de la campaña, eso, no hicimos talleres, claro, sino que nada más nos vamos a abocar a la cuestión laboral, al tema de la economía, ¿viste? La actividad económica. Sí, sí. Pero suelen haber talleres y eso cada feria es para formarnos, que sobre feminismo, sobre distintas cosas. Qué bueno, Jessy, la verdad que están conformando, bueno, una red, un espacio de contención y qué bueno que después puedan plasmarlo y a invitar a la comunidad toda ahí en la feria que he pasado, y la verdad que es muy buen ambiente y como vos decís, hay siempre comidas ahí bastante ricas por lo que he chusmeado para aprovechar, para pasar un día ahí en el parque a pleno. Sí, sí, y solo tienen que llevar su stand, ¿eh? No tienen que ir, no hay una anotación previa ni nada por el estilo. Pasamos por ahí con una planilla por el tema este de la trazabilidad y pidiendo algún número si se quieren sumar al grupo de WhatsApp. Pero no tienen que hacer ninguna inscripción previa, se van el sábado con la mesita y a veces ahí nomás en los tapiales ahí del Oliver se pueden sentar, o si no también se llevan silla y eso, y ya se suman a nuestra feria. Mujeres y disidencias, los varones pueden acompañar a alguna pareja, ¿no? Pero ellos no pueden estar al frente del stand, ¿no? La idea es que sean de subsistencia para nuestra economía y que nosotras que nos empodere, ¿cierto? Una economía que nos empodere. Qué lindo, Jessy, qué lindo, me imagino poder tener grupos así, me imagino en todos los lugares de nuestro país poder tener lugares así para que las mujeres se sientan más empoderadas a salir a acompañarse, ¿no? Sí, hermoso, sí. Y hablar, existe en Córdoba también, en Buenos Aires, están feministas trabajando, pero no tenemos relación orgánica ni nada. Es como, hay distintos lugares en el país donde se ha desarrollado una feria muy similar a nuestra feria. La forma nuestra, así como que es bastante, muy descentralizada en el grupo de WhatsApp, si no fuera porque dicen que somos administradoras, ni siquiera saben quién organiza la feria, porque... En realidad es como tan así libre y cualquiera te dice yo te ayudo, que no necesariamente las personas que organizan la feria son las que están ayudando todo el tiempo, claro, sino que se van ayudando entre las mismas personas de la misma grupa. Si vemos que hay alguna organización muy grande o algo, nos metemos y eso como para ayudar a organizar y eso, porque organizar en sí es un privilegio, ¿sí? No cualquiera sabe organizar. A veces pasó con una chica que se había quemado una casa y querían organizar una rifa, y bueno, ahí... yo me metí eso para ayudar a organizar y para ver a estos grupos, pero muchos grupos salen de nuestra grupa y arman otras cosas, otras actividades. Es como muy libre, ¿viste? Y eso está bueno porque eso también es como muy tranquilo para todos. No hay como un peso sobre ninguna, la que está disponible va ayudando, vamos haciendo y nos vamos ayudando entre todas. Y si no se vio o algo, porque muchas veces pasa... Por ahí pasan muchas fotos y no se ve la situación, lo vas repitiendo dos o tres veces y necesitas ayuda, y en algún momento alguna te va a ayudar y alguna, y viste, hay como que insistir un poco porque somos tantas que a veces es como que, ¿no es cierto?, vas vendiendo algo y se va perdiendo el mensaje, pero siempre les decimos que insistan porque muchas a veces no se ven las cosas, pero o insistí dos o tres veces y ya se va viendo. Por momentos algunos ni siquiera se enteraban de la feria porque tirábamos flyer y después se tapaba con otras cosas, claro. Así que lo vamos pasando seguido al flyer para que sepan de cuándo es la feria, así, claro, que imagínate, sí. Pasó incluso para el 8 de marzo, creo que fue, que avisamos que estábamos en la plaza y un montón de chicas fueron a tener la bandera que ni las conocíamos, ¿eh? O sea, claro, porque muchas se suman porque es taxista, no sé qué, y la taxista no va a la feria siempre, claro. Entonces hay un sentimiento de pertenencia y una cosa, y también un agradecimiento por la ayuda y eso, que no necesariamente, vuelvo, somos las que organizamos la feria, las que estamos ahí al pie del cañón con la ayuda. A veces sí, obviamente está Candela, a veces yo con movilidad y eso ayudo con algo, pero el colchón lo da una chica, otra lo lleva a la casa de la otra persona va a parar a la casa de otra, y excesivamente es una pregunto, red. Si hay alguien, Jessy, si hay para donar, alguien tiene para donar ropa o algún colchón, que ustedes lo reciben ahí en la feria. Sí, lo recibimos, sí, no hay ningún problema. Si querés pasar mi número, no hay ningún drama. Y nosotras, y enseguida sacamos foto del lugar, yo voy, lo busco, le saco foto al colchón para alguna que lo necesite y no hay problema. Ahora necesitamos un colchón, ahora a las 6 de la tarde lo busco y lo llevo a otro lado, y así a la casa de una de las chicas y lo llevo a la casa de otra chica, y así sucesivamente. O sea, es como que o sea, está bueno porque es bien una red, ¿viste? Como que se distribuye muy bien todas las actividades, no recaen sobre una sola persona. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí. Jessy, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana. Voy a ver si me pego una vueltita también. Es que nunca me levanto temprano, me pasa eso. Pero está hasta las 18. Pero está hasta las 18. Claro, así como yo que fui a la siesta, me quedé ahí recorriendo los stands, me quedé un ratito en el parque. Sí. Compré algo ahí a las chicas y listo. ¿O no, Jessy? Sí, buenísimo. Pero sí, eso hay que hacer así. Vas un rato y sí, aparte tenemos el agua ahí. Tomás unos mates, calentás ahí. Y bueno, y está el baño enfrente, nos prestaron baño, lo compartimos con la Feria de Alimentación. Para cualquier cosa, tenés un nene que quiera el baño, tenemos lugar para que vaya. O sea, está todo armado para quedarse toda la tarde ahí, estaría bueno. Te llevas algo para poner en el piso, así, alguna esterilla, algo así para poner en el piso, alguna alfombra, algo así que tengas en tu casa. Una mandala, esas mandalas que vienen el verano, que nos ha quedado en ir de vacaciones a la playa, están nuevitas así. Y la llevas y te sentás ahí con las niñas y bueno, y ahí está la fuente, están los juegos, está todo, está hermoso. Y ahí paso a comprar algunas cositas y eso para colaborar con las chicas. Por supuesto. Y disfrutar una, ¿no? Jessy, muchísimas gracias. Bueno. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto, como siempre te decimos. Dale, un abrazo a ustedes, saludos, Gaby, Pau, y bueno, muchas gracias por la buena onda de siempre. Y bueno, muchas gracias y bueno, las esperamos allá. Un abrazo. Abrazo, Jessy. Gracias, un abrazo.